Bueno, nosotros venimos a la expectativa de retomar la discusión que dejamos en el año pasado, el 16 de diciembre, cuando tuvimos la última reunión, donde ya habíamos anticipado en aquella reunión lo definido por el Congreso, y que esa definición de Congreso, que había sido el 4 de diciembre, previo a la asunción del gobierno, tenía que ver también con lo que sucediera en el tiempo, en el transcurso de esa decisión y de que sucediera en lo inmediato con las nuevas gestiones de gobierno. De hecho, en parte del debate que se dio en el marco de la paritaria, muchas de las cosas que se debatían como posibilidades, como la especificación de la moneda, del dólar, que iba a significar una devaluación y una pérdida del poder adquisitivo, de hecho sucedió. La situación de la posibilidad de llegar a establecer un piso de negociación a nivel de la paritaria nacional también se dio como nosotros lo habíamos debatido en aquel momento, por lo cual el gobierno sabe y no tiene ninguna sorpresa de lo que nosotros ya venimos anunciando y vamos a plantear el día de hoy, el piso de negociación del 40%, lo cual también sabe que es lo que todos los trabajadores en el país están pidiendo, con un absoluto argumento y fundamento que tiene que ver lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación en función de los incrementos que han tenido los productos de la canasta básica y lo que ha significado la devaluación del peso. Uh-huh. Y como bien decías, bueno, yo creo que se va a dar en la provincia y en todo el país hoy una lucha donde los trabajadores vamos a tener que reposicionarnos en esta pelea para poder recomponer el poder que tienen los trabajadores en el engranaje social del Estado, de un país, y volver a exigir lo que corresponde. La plata está, lo que pasa que obviamente se va para otros sectores que durante bastante tiempo igual se enriquecieron, pero hoy abiertamente están siendo favorecidos con las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. Bueno, Marcelo, vos sabés que el primer apresto de paritaria, digo apresto porque no se puede llamar paritaria, del gobierno con trabajadores del Estado, fue con UPCN, y allí el ofrecimiento fue del 19%. Imagino que ustedes les van a ofrecer algo más. De todas maneras, las clases comienzan a fin de mes, ¿no? Tengo entendido. No hay mucho margen si ustedes han adelantado que no hay inicio de clases sin una mejora salarial digna en la provincia de Río Negro. Digo, ¿cómo ves esa toda esta situación? Yo creo complejo, Pato, porque creo que, por lo menos con los primeros ofrecimientos que ha hecho el gobierno y lo que nosotros estamos pidiendo, te vuelvo a repetir, no de ahora, porque uno podría decir, ahora se les ocurre pedir esto, no, sino tiene que ver con las negociaciones que veníamos manteniendo y que el gobierno se había comprometido a llevar adelante. Veo bastante complicado porque se ha dilatado mucho el tiempo y estamos, como bien decís, muy cercano al inicio de clase. Y si a esto le sumas que, el jueves 11 se va a ver un plenario de secretarios generales de CETERA, donde vamos a estar participando, donde vamos a estar analizando el conjunto de otras jurisdicciones, donde en las pocas provincias que se han hecho paritarias o algún tipo de negociación han fracasado rotundamente, y en otras, que son la gran mayoría, ni siquiera se han convocado. Bueno, hay un panorama bastante crítico en todo el país. Esperemos no sumarle mayor rigurosidad o mayor dureza en la provincia de Río Negro. Esperemos que vengamos teniendo una negociación como la que veníamos sosteniendo en los últimos tiempos y que nos había permitido avanzar en las políticas salariales y en muchas cosas que eran importantes para la educación. Uh-huh, ya está. La paritaria nacional, ¿se hace o no se hace este año? ¿Cómo va a ser? Bueno, mirá, por lo que nos adelantó la secretaria general, la paritaria nacional sí se hace. Lo que pasa es que está muy cerca, el inicio del ciclo lectivo, y está muy lejano las posiciones con respecto a lo que ha fijado la CETERA y el gobierno ha estipulado como pauta salarial. Entonces, lo que ha habido son mesas técnicas de análisis de salario, donde ahí se han expresado los sectores, fundamentalmente el gobierno, que hoy hace a priori acuerdos con los sectores de poder económico y como en la Cámara Industrial, y fija y establece de esa manera cuál va a ser el salario de los trabajadores, y después recién pretende sentarse con el sector de los trabajadores a no a negociar, sino a fijar una pauta salarial. Entonces, creo que estamos en épocas bastante distintas a las que veníamos transitando en estos últimos 10 años, y creo que, en ese marco es bastante difícil hablar seriamente de una paritaria, lo que muchas veces se transforma una paritaria en una mesa de negociación donde el gobierno termina definiendo la pauta y el gremio a través de los trabajadores rechazándola. Este cuadro que vos describís de alguna manera de una situación mucho más difícil que los 10 años anteriores, de alguna manera ha reposicionado al movimiento de los trabajadores, que por lo menos aquí en la provincia de Río Negro ha significado la unión en el reclamo de varios gremios, como ustedes lo hicieron hace pocos días con los judiciales, con los municipales de Viedma, con los estatales de ATE. La pregunta es, Marcelo, ¿hay posibilidades de que esta unidad se amplíe a otros sectores gremiales de la provincia también? Mira, si uno mira hacia los trabajadores, la diferencia entre los trabajadores y las conversaciones entrecruzan entre judiciales, estatales, legislativos, municipales, la viven y la padecen. Creo que las diferencias están entre las dirigencias y en los posicionamientos, y eso debiera salvarse, y quienes tienen que expresar eso son los trabajadores, y la mejor manera es expresarlo eso cada uno hacia su organización. Yo creo que la madurez de la organización, la madurez que y fuerza que tiene que tener el sector de los trabajadores es la unidad, al que todo el gobierno siempre ha sido a fracturarla, a dividirla. Esta es lógica y no es un invento de ahora, sino ha sido histórico. Entonces, bueno, yo apuesto a esa unidad que existe en los trabajadores, que van a forzar seguramente a que de una manera u otra haya unidad para poder recuperar fuerza y para poder sostener lo que se logró hasta ahora y no retroceder, que eso es lo más importante. Así.